Ser Podcast. En la cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola. En cadena Ser, estos ya estamos aquí. Estamos colgados de una cuerda. Hanging on a String, una gran banda que nos encantaba. Recordando los grandes éxitos de Ya Estamos Aquí, Loose Ends. Hanging on a String. Son los Loose Ends. ¿Y esto va a sonar ahora? Un bajo que yo creo que ya no se escucha en los ultimísimos años. No, y no tan ultimísimos. We'll be right back. del grupo Change, Lovers Holiday, y somos Ya Estamos Aquí. Esto es verano, a ver de qué año. No menos que el 23. No somos nadie. Don't you know that we can't worry about the things they say? ¿Y esa voz qué? They can't change the way we feel. No, what we have is more than they'll ever know. 'Cause what we have is oh so real. All right, I can't go a single day without you and all the things that you did. Oh no. Girl, you make a blind man see. My eyes are open now, and I want you here with me. You believe in love. I will never let you down. Oh no, in love. I will always be right there. Ever since that day I laid my eyes on you, I knew you were the one for me. Oh yeah, barely does the lightning strike the same place twice. I'd be a fool if I ever let you leave. Girl, never in this whole wide world could I ever find a woman like you. Mm-hmm. You don't have to waste your time in worry. Girl, I'm here to stay. I ain't going no place. You believe in love. I will never let you down, baby. Oh no, oh baby. I will always be right there, sure. Tell me, don't you? Ese piano es sobrecogedor, ¿eh? Nada menos que, yo creo que de los mejores pianos que vamos a escuchar en el programa de hoy. Esto que empezaba tan bajito. Se llama Nightcrawler. Muy jazzy. Uno de los pianistas importantes en nuestra música. Ese reptil nocturno de Bob James. Thank you. qué bajo, ¿eh? Y si no teníamos grandes estrellas, ¿qué hacemos con Michael McDonald? Bueno, pues rendirle este pequeñísimo homenaje. Como no teníamos nada que hacer, nos vamos a bailar a la calle. Dancing in the street. Son los Missing Links. We'll be right back. Dancing in the Street, como os decía antes. Y nos vamos a ir. Estamos repasando montones de años en Cadena Ser del programa Ya Estamos Aquí. Hay cosas... Podríamos estar poniendo música días, ¿eh? La banda decía... The Influence. How many times do Consola ama. Bueno, repasando, como os decía, algunas docenas de años. Estos Ya Estamos Aquí. Verano 2023. Rafa Fuentes y al lado Antonio Ramos. Besos. Cadena Ser. La radio.